Imagen Integral con Gisela Méndez. De Nueva York con ustedes, con las últimas tendencias. Gisela Méndez, ¿cómo estás, Gisela? Hola, Salvador, Carla, hola. Olivia, y a ti que me escuchas, un gran abrazo. Sí, muchas tendencias en Nueva York. Muchas tendencias. Mucha tendencia, pero además, ¿sabes qué es lo más padre? Que me encanta el mood de las neoyorquinas, que cambian el vestido negro, que es tradicional, que es, ¿no?, muy, todas muy tapadas de negro, por quitarse las mangas, pero seguir vistiendo de negro. Son tan in estas mujeres. Oye, pero además siempre traen como una mochilita en la que traen como preparado el outfit por si en la noche salen o por si cenan o porque no, como las distancias son largas. No se crean nada, yo viví en Nueva York y nunca vi nada. Es verdad, yo nunca vi nada. Es verdad. Me encantan no esas bolsas en que el lugar dices, indicado. Olivia, si tienes razón, ¿sabes qué llevan ahí? Sus tenis. Sí, traen porque unos tenis o una cosita para ponerse, claro, para verse bien, porque en la noche tienen algo. Pues yo las 4 veces que he ido a Nueva York las he visto así, vestidas de negro. Me encantan las mujeres bueno, neoyorquinas, como visten. Gisela, de Twitter. Ok, @ gisimagen, ahí estoy. Ahí estás, y si quieren conversar en lo que dura tu intervención de aquí a las 9 con... Pues, al 56. 56, todo vamos a hablar de mujeres. @ zapatos gisimagen. De mujeres. Zapatos de mujeres, pero ¿qué te parece si les damos nada más un resumen a los chavos así rapidísimo de lo que vimos el lunes pasado? No, que bajen, ¿no?, el podcast. Ay, de plano así. De plano, y que nunca falten aquí a sus citas. Pues posoye. ¿De verdad? Lo dicen ahora en internet, posoye. De verdad no les vamos a decir nada a los chavos. Mujeres. Ok, vámonos, zapatos de mujeres. Bueno, los zapatos igualmente son un gran accesorio para nosotras y por eso los debemos de cuidar muchísimo, ¿no? Y entonces en esta ocasión déjame darte algunas reglas y sugerencias para que este accesorio sea tu mejor aliado. Entonces vamos a empezar con los zapatos formales. Aunque no lo crean, hay de formales a informales. Entonces nos vamos. Formales, cerrados y a partir de 5 centímetros para trabajar. Esto es el alto o el tacón que tú ya empieces a sentirte cómoda, pero lo importante es que sí uses de tacón. ¿Por qué? Porque eso le empieza a dar formalidad precisamente al zapato. Entonces sí necesitamos mínimo empezar de 5 centímetros y el alto que tú decidas. Pero que te sientas a gusto. Sí. Que puedas caminar. Es importante. Que puedas caminar. Sí, porque andar en la oficina ahora sí que como pollo espinado. Y se le quita el glamour. No se ve bien. Y que sepas caminar, eso es muy importante. Algo también muy importante con los zapatos formales es que sean limpios, chicas. También en las zapatillas clásicas necesitamos bolear los zapatos. Entonces, por favor, bien limpiecitos. Ahora, como decíamos, el tacón es bien importante y lo vamos a elegir dependiendo la actividad y también tu físico. Porque hay chicas que tienen sobrepeso y eso les puede, si usan unos tacones muy altos, los estiletos, lo que van a hacer es impactar su espalda. Entonces, sí tiene que ser un tacón que sea precisamente para la actividad. Búscalo para tu actividad. Si vas a caminar mucho, tendrá que ser el tacón muñeca, que son 5 centímetros, y más altos si no tienes que estar tanto de pie y, bueno, si estás en mucho más delgada, etcétera, ¿no? Que tu físico te lo permite o que no tengas ningún problema de espalda. Eso es prácticamente, ¿no? Las personas con sobrepeso es recomendable que si van a usar tacones sean como más anchos, o sea, cuadrados o redondos más anchos para que puedan tener más soporte. Sí, para que puedas sostener mejor. Sí, claro. Están los cuadraditos, claro. Eso es una muy buena idea, ¿no? Entre más ancho, más te va a sostener el zapato y, bueno, vas a estar más descansada, ¿no? Lo que decíamos, prueba los tacones en tu casa. No salgas sin... Es un gran tip. Sí, no te salgas así luego con tus zapatos estileto porque sí vas a parecer pollo espinado y eso, eso se nota, chicas. Ponte a caminar ahí en la estancia de tu casa, tranquilamente. Sí, dómalos. Exactamente. Mínimo, por lo menos, hay que tener 2 pares de zapatos porque precisamente como hablábamos también con los zapatos de los chavos, esos tienen que respirar. Entonces, los zapatos que hoy usaste, los tienes que dejar que se oreen para que no genere ningún tipo de hongo o infección y después al siguiente día, ahora sí, guardarlos en el closet, ¿no? Y te pones otros. O sea, lo importante es aquí que se oreen para que puedan respirar. Y también es importante no, este, ya no se combinan los zapatos, el cinturón y la bolsa. En los chavos sí, es bien importante que el pantalón, digo que el pantalón, que el zapato sea el mismo color del cinturón. Pero en las chicas ya no. O sea, tú puedes traer unos zapatos negros, traer un cinturón azul y tu bolsa será amarillo. O sea, ahí ya se rompió totalmente, ya bueno, puedes combinar. Pues no, hay unos amarillos lindos que puedes ocupar y en esa temporada, aunque no lo crean, se van a llevar los colores muy fuertes, ¿no? Entonces se puede usar. Entonces ustedes tranquilas, ya no tienen que... Y si me dices qué color tendrías que comprar a lo mejor de bolsa, yo diría un azul o un café o un negro y después ahí ya diviértete con los zapatos. Eso sí es bien válido, divertirse con los zapatos. Hay que cuidar mucho el desgaste de los zapatos de las chicas de la parte trasera, si es que manejas, porque se nota. O sea, cuando te pones de pie, se nota que la parte, el contrafuerte trasero, sí está desgastado. Entonces, ups, ese sí es un detalle que hay que cuidarlo, chicas. No solo veamos de frente nuestros zapatos, veamos todo. Exactamente, muy bien. Lo que es le llaman el sudador del forro, ¿no? Uh-huh. Esa parte hay que cuidarla. Luego, también hay algunas chicas que reciclan sus zapatos, que me parece muy bueno, pero que si los van a reciclar pintándolos, tienen que hacerlos en una casa donde se especialicen en estos, porque si no, se craquelan y se notan. Entonces, en vez de ser una muy buena idea, pasa a ser algo que dices, chin, ¿qué le pasó descuido a tu zapato? No, pues como la señorita Cometa, ¿no? Se les van desarmando los... Bueno, no han de saber ustedes, pero eso bueno. ¿Le pasaba a la señorita Cometa? Sí, tenía unas botas. ¿Se iba desarmando ella? Sí, se le desarmaban unas botas que compraba que eran de papel. ¿Y Chivón era parte de eso que se le caía o era parte? No, no sé. Ay, no sé qué pasaba con Chiligón, pero lo voy a investigar. Bueno. ¿Qué pasa? Ok, vámonos. Para las chicas que trabajan en la playa, también existen zapatos formales. Y estos son los que se les llama boca de pescado, que tienen una abertura en la parte donde están las uñas de los dedos, pero que tienen tal abertura que tú no logras ver la uña, pero sí respira el pie. Ese es la boca de pescado. Ese es muy bueno para poder estar en la playa y verte formal. El otro es el tacón wedge, que nosotros llamamos al zapato que es un zapato con tacón corrido, como puede ser este, que es un zapato como de plataforma. Uh-huh. Ese es buenísimo también para playa. Te sientes, porque se te va hinchando un poquito tu pie, pero te sientes cómoda. Y también para ciudad. O sea, es un tacón muy, muy cómodo. Y también los destalonados, los que nosotros llamamos también mules. El zapato destalonado es buenísimo para una imagen formal en la playa. Uh-huh. Entonces, esos son muy recomendables. Vamos a ir a un corte y regresando. Más de zapatos de mujeres. Los hombres, quédense, sean solidarios. Tú tienes que decir cuáles son los que no te gustan a ti. Los feos. Pero ya, pero dilo. Los bonitos sí me gustan, pero los feos no. W Radio. Tus amigos. Jovita, es una revista de turismo sobre la hermosa Panamá. Un proyecto internacional para mostrar lo mejor de... Se enseña a través de colores, números, símbolos y los cinco elementos. ¡Come todo lo que quieras! ¿Cuándo? Síguenos en Twitter. @ HXHCamarena. Empezamos hoy por hoy. Nos estás entre puras mujeres, Salvador. Bueno, afortunado yo. Gisela, más de zapatos de mujeres. Vamos, ya, vamos a terminar con los zapatos formales, que son las botas, que son de mis zapatos consentidos, que son, recordemos, botas de diseños lisos para otoño e invierno. Y todas las botas que tienen chiribolitas, texturas, rayas y todo eso son para el verano. Todo lo que es la bota vaquera, esa es una bota para verano. Y invierno, súper lisas. Vámonos con los zapatos informales. Estos son los que muestran el pie. Todo el zapato que muestra el dedito son para momentos totalmente informal. Lo que sí hay que cuidar es darse pedicure, por favor. Eso es bien importante. No anden con los hongos ni champiñones ahí al aire. Hidratarse muy bien el pie, o sea, el talón, porque luego se ponen sus zapatos destalonados y todos agrietados de la parte de atrás. Entonces, por favor, mucha cremita. Y los zapatos flats. Todo zapato flat, el que no tiene, o sea, como las bailarinas, esos, o sea, las famosas bailarinas, esas hay que usarlas en flat, son los llamados flat, y son para descanso. ¿Cómo los vas a combinar? Por ejemplo, toda la zapatilla con empeine largo es para los piecitos que sean anchos. Todos los piecitos gorditos necesitan que el empeine sea muy bajo, precisamente para que la pierna se vea más larga y se vea más estilizada. Entonces, esos son los ideales. Los zapatos con pulsera, solo si tu tobillo es delgado. Si tu tobillo es delgado, súper bien usar pulsera. Y las pulseras, como lo pongo aquí, son informales, chicas. No se vayan a trabajar con el zapato de pulsera. El zapato de pulsera es informal. ¿Quién sabe? Verdad, a lo mejor hay que ponerse pulsera para irse a trabajar. Ah, bueno, sí. No me discrimines en el auditorio. Hay ocasiones. No me discrimines. Que no está viendo lo caro que está el huevo. Caray, caray. Y el único zapato que tiene la señora es el de pulsera. Exacto. Y bueno, ok, vamos a darles un permiso por un periodo. Mientras la crisis del huevo. Ok, y obviamente el tacón del zapato va directamente proporcional al largo de la falda. Esto es, falda muy corta, el zapato va más corto. Falda larga, tú puedes usar un tacón muy alto y te vas a ver súper linda, por favor, eso hay que cuidarlo mucho. Y las medias siempre van al tono de los zapatos si lo que quieres es alargar tu pierna y alargar tu figura, ¿de acuerdo? Para las chicas altas, el ponerse una media de un color y el zapato de otro y la falda de otra, pues las acorta y está muy padre, eso habla de una chica también muy creativa. Ahora, ¿qué son lo que tenemos que evitar? Primero, los zapatos abiertos con media. Los van a ver mucho en las revistas así de moda. Pero eso, acuérdense que nada más es como para mostrar el zapato y para que luzca este. Pero en el día a día, la verdad, no se usan las medias con zapatos abiertos. Los tenis para hacer ejercicio no van con bermudas. O sea, los tenis que son para caminar, los tipo flat, que apenas tienen un taconcito, esos son los que se usan con bermudas. Pero ese tenis que se usa para correr no se combina con bermudas, porfa. Y lo que es todos los tenis de lona son lo ideal para usar con bermudas. ¿Sales? Como los más sencillitos, los exacto. más... Exacto. Y de hecho te los venden así, que son tenis para caminar. Uh-huh. Entonces, esos son precisamente. Y, ¿sabes qué? También hay unas sandalias de correa que llevan los piecitos al aire y son de los que usan los alpinistas. Uh-huh. Esas chanclas o guaraches son que luego tienen sensacionales. Como que velcro, ¿no? Ajá, son sensacionales. Te agarran muy bien el pie. Y estás muy cómoda. Por horas. Puedes caminar muchísimo. ¿Qué mantenimiento tenemos que darle a los zapatos de las chavas? Igualmente bolearlos. Yo estoy como los bebés, ya vamos a llegar. Ay, cálmame. Ok, vamos a bolear. Egoísta. Sí, exacto. Hay que tener, para guardarlos, hay que guardarlos sin encimar. Porque muchas veces lo que hacemos las mujeres es que no compramos tanta calidad de zapato por tener cantidad. Entonces eso es lo que tendríamos que cambiar. Entonces si los vas encimando, lo único que haces es marcarlos y cuando ya te los pones no se llegan a ver tan lindos. Entonces sí, te voy a pedir que los guardes ahora sí que con su tamaño, ¿no? A su tamaño. Y la calidad, yo creo que sí las mujeres debemos de aprender un poquito más de los chicos el comprar zapato con más calidad. ¿Tampoco se guardan en las cajas? No, ahí vamos. Tampoco se guardan en las cajas precisamente para no guardar la humedad y que se puedan orear. Entonces, sí, no. En ninguna caja van. Y, bueno, ¿cómo comprar zapatos? En la mañana es lo ideal porque tu pie no está hinchado. Uh-huh. Entonces, lo ideal es comprarlos a esa hora. Los zapatos de piel, acuérdense que dan un poquito de sí. Entonces, a lo mejor te pueden quedar ligeramente apretados, pero apenas ligeramente. Si te quedan muy apretados, olvídalo. Claro, pero si te quedan justos, probablemente va a aflojar. Exacto, siempre van a dar de sí los zapatos de piel. Pero si no, de verdad no los lleves, porque esa es otra. Si tú compras zapatos muy apretados, lo que estás haciendo es que te salgan callos y que te salgan ampollas. Uh-huh. Y eso genera después deformaciones en tu pie. Entonces, de verdad hay que prevenir un pie bello, ¿no? O sea, hay que tener un pie bello. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarlo precisamente de esto. Entonces, si te quedas muy apretado, Olivia, ya. Mejor no. No, mejor olvídalo, mejor sí. Búscate otro. Exactamente. Entonces, a menos de que lleves plantilla, pero si tú te compras un zapato que dices, ay, me pongo plantilla y ya me va a quedar, mira, la plantilla sí. Se te va a hacer aguada, no te va a quedar bien, a menos que sea una plantilla medicada, bueno, pues esas sí, ya ven que esas no se mueven ni por nada, ¿no? Esas sí, pero si no, la verdad, yo soy de la idea de que el zapato te tiene que quedar exacto. ¿Se vale forrar los zapatos? ¿Forrar llevar los zapatos? Llevar los zapatos y forrarlos y dar como... Sí, sí se vale, pero se vale que sea, ya se los vas a forrar, que sea algo muy creativo, que no sea, por ejemplo, un forro totalmente liso, porque si no se vuelve como un zapatito de escuela. O sea, no le estás dando el upgrade que le podrías dar a ese zapato, ¿no? Se ve muy normal. Entonces sí tendrías que forrarlo muy bien o meterle una textura súper interesante para que dijeras, valió la pena haberlo forrado. Pero un zapato azul lo vas a forrar de azul, o un zapato negro lo vas a forrar de rojo completamente. A mí se me haría más divertido ponerle algo interesante, pero bueno, también es válido. Sí, sí es válido. Y para las fiestas, sobre todo, que necesitan... Pero también acuérdate que ir completamente... Por ejemplo, llevas un vestido azul y te vas a poner zapatos azules. No, diviértete poniéndole un plata, un dorado, no sé, hasta algunas polka dots. Oye, Gisele, ¿qué onda con los zapatos que están ahora muy de moda, pero que son así fosforescentes, muy brillantes, así como grandotes, como de Mimi Mouse? Sí, yo creo que sí se valen si tú en tu estilo de mujer te lo permites, ¿no? Y si a ti te gusta estar a la moda, ¿por qué no? Uh-huh. Ahora, lo que sí es que no, todo con exceso. O sea, no te vas a poner los zapatitos de Mimi, o sea, rosas fosforescentes, la bolsa rosa fosforescente, la mascada rosa fosforescente. Y la boca. Y los aretes rosa fosforescente. Ahí es cuando te empiezan a ganar los accesorios. Uh-huh. Entonces, lo importante de una imagen es que nunca te ganen los accesorios. Tú tienes que ser mucho más importante de cualquier accesorio que te pongas, que no te ganen, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Y ¿sabes qué también te ayuda mucho? El mirar los zapatos en otra persona. O sea, que vas acompañada de alguien y dices, ay, Carla, ponte estos zapatos. Y se los ves, si tú le dudas a comprarte un zapato, que se lo ponga otra persona. Ese es buen tip. Por eso tenemos que ir acompañadas a comprar zapatos. Sí, sí, esos personal shoppers, por favor. Los ves en otra persona y es cuando dices, wow, yo quiero esos zapatos. A ti no te lo vamos la a pedir, vamos a ir a zapatos contigo. Sí. Por supuesto que no. ¿Qué aprendimos hoy, Gisela? Que las mujeres debemos preferir calidad en lugar de cantidad y buscar la comodidad para prevenir que nos salgan ampollas y callos. Eso. Muy bien. ¿Algo más? Que me pueden escribir en @gisimagen o en www.imagenintegral.com.mx. En promedio, ¿cuántos zapatos tiene una mujer mexicana? Yo creo que como 20. ¿20? En promedio, ¿en sí, promedio? Claro. ¿Tú qué dices, Olivia? Yo creo que varía mucho de mujer a mujer, ¿eh? ¿Varea? Yo conozco mujeres que tienen muchísimos y conozco otras que no es su fascinación. Los zapatos tienen unos cuantos que van ahí combinando. Por estilo de mujer, sí. Dice Carla Cinero que tiene 42 pares. Sí, pero además lo más impactante en Carla es que todos son negros. Bueno, gracias, Gisela. ¿Los viernes dónde? En reforma.com, en el blog Refórmate. Muy bien, gracias. Bye. Las camineras de la tercera emisión de hoy.